acaso no lo sabe. Oye, ¿y si me quedo por allá? Después de muerto no se puede gozar. Después de muerto no se puede gozar. Óyeme, Charlie, y si reencarnas en un lechón y el día de Nochebuena te limpian la cacharra, te pican pa' carne frita, te fríen las orejitas y que pa' hacer un party en el Bronx, ¿ah? Después de muerto no se puede gozar. Mira, mijo, si tú reencarnas en un chivo y te comen en fricasé y luego usan el cuero pa' ponérselo a un tambor y aparece el tatabuín y le cae arriba. Rucutucu, bla, bla, bla, bla. Después de muerto no se puede gozar. ¿Y qué tú harías si reencarnas en una damisela y paseando por la marginal te encuentras con Mon, su sombrero y su ballet, y te dice, arrímate a la carreta, mamita, que te voy a poner a gozar? Después de muerto no se puede gozar.